Book 2 37 37 في الطريق En el camino En el camino هو يسافر بالموتورسايكل Él va en moto Él va en moto. هو يسافر بالبسكليت. Él va en bicicleta. Él va en bicicleta. هو يذهب على الأقدام. Él va a pie, andando. Él va a pie. Él va andando. هو يسافر بالسفينة. Él va en barco. Él va en barco. هو يسافر بالقارب. Él va en barca. Él va en barca. هو يسبح. Él va nadando. Él va nadando. هل هذا المكان خطر؟ ¿Es peligrosa esta zona? ¿Es peligrosa esta zona? هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ ¿Es peligroso hacer autostop solo? ¿Es peligroso hacer autostop solo? هل التنزه ليلا خطر؟ ¿Es peligroso ir a pasear de noche? ¿Es peligroso ir a pasear de noche? لقد أضعنا الطريق. Nos hemos perdido. Nos hemos perdido. نحن في الطريق الخاطئ. Vamos por el camino equivocado. Vamos por el camino equivocado. يجب أن ندور ونرجع. Tenemos que dar la vuelta. Tenemos que dar la vuelta. أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ ¿Dónde se puede aparcar por aquí? ¿Dónde se puede aparcar por aquí? أيوجد هنا موقف سيارات؟ ¿Hay un aparcamiento por aquí? ¿Hay un aparcamiento por aquí? كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ ¿Por cuánto tiempo podemos tener el coche aparcado aquí? ¿Por cuánto tiempo podemos tener el coche aparcado aquí? ¿Hel tumaris el esquí? ¿Esquía usted? ¿Esquía usted? ¿Hel tasad bitelefrik ila a'la? ¿Sube usted con el telesilla? ¿Sube usted con el telesilla? هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ ¿Se pueden alquilar esquís aquí? ¿Se pueden alquilar esquís aquí?